el corazón quiere olvidar? ¿Quién puso el viento a recordar? ¿A qué fantasma el corazón responde? Llueve el olvido con bondad, pues la tristeza que me da le va tejiendo a la canción tu nombre. La espuma de tu andar sembró el castigo de mi piel y un sueño de papel me fue quemando la ansiedad. Si la ternura decidió poblar tu beso con mi voz, porque la huella del silencio no se marcó. Quiero recobrar lo que he dejado de existir, precio de vivir que ya he pagado en soledad. Si ya no hay frase que mentir, ni más caminos que fingir, si fue por ti, salta la razón sobre la culpa del temor. Tanta frontera en el sentir me puso el alma a sonreír. Si aún quedan besos sin manchar y una canción por comenzar, fijemos este atardecer como palomas al volver, muriendo el cielo en el amor nacer. Salta la razón sobre la culpa del temor. Tanta frontera en el sentir me puso el alma a sonreír. Si aún quedan besos sin manchar y una canción por comenzar, fijemos este atardecer como palomas al volver, muriendo el cielo en el amor nace.